es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Y seguimos aquí con Rubén Ravera. ¿Cómo anda el tema de las intrusiones? Prácticamente está vacío el lote de la esquina de 1456 y Avenida Hudson, que es el ingreso. Es un predio perteneciente a la familia Calonga, y en el día de ayer fuimos varios testigos a ratificar que, bueno, es Alberto Calonga el propietario, que ha tenido presencia en los últimos tiempos, porque, bueno, aunque parezca mentira, hay que dirimir los derechos con los usurpadores, que dicho sea de paso, quiero recordar que estaban ya subdividiendo, poniendo mojones y creando un barrio de 20 terrenos con la inmobiliaria Memo de Berazategui. Así que, bueno, estamos atentos. Hoy entró una camioneta, hicimos la denuncia policial, porque aunque la fiscalía se haya decidido a proceder y reconocer los títulos de los auténticos propietarios, hay una suerte de epidemia de ocupaciones. Evidentemente ha sido fácil hacerlo en los últimos tiempos, y están cebados. Con respecto al área del propietario de origen chino, Nicolás, para los que lo conocen aquí, no ha habido ninguna novedad en el expediente que tiene la Fiscalía 4 de Varela, y por esa razón habíamos hecho una denuncia en el área de la Procuraduría, ¿no? Y la vamos a ratificar en los próximos días, porque, bueno, no hubo ningún tipo de movimiento para que estas personas, que ya son más de 10 familias y gente que se presta a esta práctica de ocupación, ¿no? Así que el doctor Daniel Ikolnikov está llevando adelante, ¿no? Ad honor en toda esta tarea, por el solo hecho de que se mantenga intacta esta zona histórica, monumental, evocativa, natural, ¿no? Como es la vieja estancia de los 25 Ombúes. Y por otra parte estamos con un grupo de perfil académico generando documentos los miércoles a las 6:30 de la tarde en el barcito del patio Bullrich, ahí con Oscar De Masi y otros especialistas del área el patrimonio monumental, urbanístico. Está Lidia Varela, que participó 40 años en el área de planificación de la Municipalidad de Varela, en fin, generando algo incontrastable que se sume al expediente de desalojo, para el desalojo de este tipo de subdivisiones que no pueden hacerse, ¿no? Por otra parte, estamos preparando el Carnaval del Norte. Este sábado, mañana, es la última reunión para los que van a participar. La grilla artística está completa. Hay muy buenos grupos que participan en Cosquín, y suponemos que, como siempre, va a haber una asistencia importante. Son dos días y, bueno, la comunidad está muy, muy contenta, ¿no?, de participar. Y por último, alguna noticia acerca de las nuevas autoridades de la provincia. El subsecretario que nos corresponde a nosotros en una de las áreas culturales, porque se ha segmentado el ministerio, es Elías Grimson, alguien que proviene de la actividad artística, es licenciado en Historia del Arte, trabajó en la Dirección de Cultura de la Biblioteca Nacional y en el Museo de Bellas Artes. Y bueno, conocía nuestra tarea, me imagino que ha estado presente en la exposición de Hudson que se hizo el anteaño pasado, y en fin, visitó el museo, quedó muy, muy bien impresionado, y ayer llamó nuevamente, así que vamos a tener una reunión de trabajo muy pronto. Y fue designado, esto es fresquito, esta semana, Pedro de Leye, que es un arquitecto de La Plata, que trabajó en ICOMOS, fue presidente de ICOMOS, y bueno, accede a la Dirección de Patrimonio Cultural también de la provincia. Y hay una dirección de museos que no se ha cubierto todavía. Así que este es el resumen de las novedades que tenemos. Bueno, continuamos. ¿Cómo viene la historia con las nuevas autoridades? ¿Ya han sido designadas las nuevas autoridades del museo? Sí, el organigrama nuevo de cultura es inusual. Estamos en el marco del Ministerio de la Producción. Fue una línea política del mismo gobernador Kicillof, que quiso que profesionales de la economía, como el Ministerio Costa, supervisen varios ministerios, por una cuestión de precisiones, yo creo, en la contabilidad y en los presupuestos. Así que cultura está junto a áreas como minería, pesca, turismo, o PDS, el astillero Río Santiago y muchísimas áreas inusuales. Pero cultura se dividió en tres o cuatro subsecretarías. La nuestra mantiene los museos, hay una dirección provincial, y los dos funcionarios que están por encima, que supervisan los museos, son Pedro de Leye como director provincial de patrimonio y Elías Grimson como subsecretario de cultura. Así que los dos muy predispuestos para colaborar con el museo. Ya hubo contactos con las áreas de huerta hogareña, no recuerdo exactamente la definición, estuvo aquí la directora y vamos a trabajar también en la producción de alimentos a partir de los grupos sociales. ¿Pedro de Nella reemplazaría a Ricardo López Gotti? Sí, tendría el mismo cargo, es un arquitecto, fue docente mío en una materia sobre estilos arquitectónicos. Ah, qué bueno, sí. Me acuerdo que me hizo trabajar sobre la Escuela Normal de La Plata y la escuela que está acá atrás de la sinagoga en Plaza Lavalle. Y es muy detallista, sabe muchísimo sobre modernismo, sobre el estilo... Historia del arte, historia de la arquitectura. Sí, sí, es un especialista en esos temas y fue presidente de ICOMOS, que fue presidido, entre otros, por el arquitecto Gazzaneo hace 30 años, 40, cuando visitó el Museo Hudson y previó que podía ser una zona importante para lo que en esa época se iba a lanzar como el camino del Buen Aire Sur. Bueno, el arquitecto Gazzaneo era toda una institución. Yo he tenido el placer y el honor de haber asistido a clases de Gazzaneo y se llamaban clases magistrales, porque sí, era una hora y media, que era una cátedra abierta, absoluta, y lo que sí contaba era un libro prácticamente. Sí, él se dedicó mucho al patrimonio rural, junto también al arquitecto Bellucci, que hasta no hace mucho tiempo fue director del Museo de Arte Decorativo, el Museo de Bellas Artes también. Bueno, gente relacionada con la cultura. Y nunca hay que dejar afuera en la memoria de la preservación y del patrimonio al arquitecto ahí se me fue el Marino. Del Banco Provincia. Bueno, se me fue el apellido. Que también creó una escuela, una verdadera escuela en la Fundación Banco Provincia. Y ayer, ya que lo citás, estuve con el arquitecto Moreno. Ah, Moreno. Pidiendo un poco de consejo por las usurpaciones. Y bueno, fue categórico. Carlos Moreno. Fue categórico, había reunión de la comisión. ¿En el Cabildo? Luz estaba, sí. No, en el Cabildo. El Cabildo. Y me dijo: medios, medios y medios. Y es lo que estamos haciendo, pero de una manera creciente. Empezamos con los medios locales y seguiremos, si es necesario, con medios nacionales, si las fiscalías no se deciden actuar. Y también le pregunté por la nominación que él planteó y que fue aceptada por comisión, de declarar Monumento Histórico Nacional al museo. ¿Y qué dijo? Y bueno, que salió de la comisión, que está en actas y que evidentemente se ha quedado en algún vericueto. En un vericueto, en alguna chicana ahí administrativa. Hay que hacerlo caminar. Así teniendo. Que bueno, anduve explorando esas áreas. ¿Sigue estando en el cargo? Sí, él sigue siendo vocal de la comisión. Va a haber una nueva comisión seguramente, hasta ahora la preside la señora Anchorena, y bueno, o la ratifican para este nuevo gobierno o habrá un reemplazo. Son 11 miembros. Bueno, son buenas noticias todas las sí, que contás. Sí, sí, digamos, el museo tiene casi, te diría, un derecho a acceder a determinados reconocimientos y quizás sean más lentos que en otros casos por la condición de ser un espacio periférico y de que la obra de Hudson va a ir incrementándose en su lectura como patrimonio literario y como naturalista, porque no nos engañemos, no es tan conocido como otros naturalistas de la Argentina, no hablo de Darwin, pero de Ameghino. Hudson no es tan conocido, pero están dadas todas las condiciones para que cada día se lo lea más. Y una gran oportunidad va a ser el centenario de su desaparición en el año 22, en donde haremos todo lo posible para al menos emular lo que hicimos en el 21, que fue un paso importante porque se consolidó territorialmente el entorno cercano al museo y determinados elementos para exponer su obra, ¿no? Edificios, una biblioteca, cosa que antes del sesquicentenario no existía. Bueno, vamos a un corte musical y después continuamos con esta nueva comisión. Luz, pequeña luz, vuela a mi lado. En su fueguito viajo. Él me anida en sus brazos. Y avivando la llama. Recuperando de nube en nube vamos, nimbos atravesamos, cirros que sueltan olas en nuestro inmenso lago. Pequeña luz, me vas aclarando. Tu fulgor me voy despertando, pequeña luz que vas dibujando, con tu rayito me voy templando, pequeña luz, vuela a mi lado. Estás escuchando Hudson en el aire por Arinfo. Y hablando de la nueva comisión, la comisión del centenario, el nombre hasta ahora es Comisión del Centenario de Hudson 2022. ¿Cómo viene esta proyección? Y bueno, se van sumando vocales que no van a ser, por supuesto, de la mesa que tiene reservadas las decisiones organizativas, pero sí que pueden sumar ideas. Porque es mucha la tarea que nos tiene reservado este próximo bienio hasta el año 22. En principio, bueno, declaramos a Jessica Jones, que es egresada de Yale, de la universidad tan prestigiosa, y vive en Filadelfia, Estados Unidos. Vive en Filadelfia. Es egresada de letras con su doctorado sobre temas argentinos. Y es muy simpática. Es muy simpática, es muy afable y se entusiasmó cuando se lo propusimos para que organice en Estados Unidos. Ella, por supuesto, por modestia, imagina que no lo va a poder hacer, pero vamos a ayudarla para que todos los hudsonianos que hay en el territorio americano, que es enorme, junto con Canadá, en donde también hay hudsonianos, se puedan reunir de alguna manera ese día, el 18 de agosto de 2022, para conmemorar a Hudson. Imaginábamos a nuestra amiga Margaret Atwood dando una charla. Ojalá podamos... ¿Y por qué no? Ojalá podamos hacerlo, ¿no? Es alguien muy demandada, ¿no? Después de todos los éxitos, sus bestsellers que han pasado al cine, bueno, está en una situación top hoy en el mundo anglosajón. Pero sabemos que es hudsoniana, así que nos gustaría que en Estados Unidos sea ella o algún otro especialista en Hudson, el orador principal. Y bueno, Jessica se ha comprometido a trabajar en esto. Bueno, es una gran amiga de la Argentina, es joven, activa, tiene mucha energía. Bueno. ¿Y también nos contaste que viene a Argentina Cecilia? Cecilia va a estar ahora en una semana, se va a quedar un mes. Y vamos a aprovechar a hablar con ella porque ha sido muy silencioso todo el trabajo que tuvo especialmente con la RCPB, con BirdLife, con Connor Jameson, que es una máquina de proponer ideas. Que está muy entusiasmado también. Que está muy entusiasmado, que nos acercó hace unos días hasta una línea de subsidios, que lamentablemente el último día no es fácil preparar algo, pero él se enteró e inmediatamente nos comunicó de la Fundación Patagonia, que es la de Tompkins, y constantemente postea fotos de pájaros. No es habitual, ¿no? Ni siquiera entre los socios de este tipo de organizaciones, que alguien esté todos los días pensando en la naturaleza y en Hudson. Así que Cecilia ahí en Barcelona es un nexo para la Unión Europea, y trataremos de que en Inglaterra los amigos de la RCPB o los escritores, como es el caso de nuestro amigo el profesor, no recuerdo el nombre, que escribió el libro sobre Hudson. ¿En dónde? En Londres. Ah, en Londres. Que viene a la Argentina. Bueno, no me da la memoria. Bueno, poco a poco se va arrimando. Sí. Faltan 2 años todavía. Pero 2 años, plazo que para nosotros nos parece muchísimo. No. En Europa es un tiempo corto. No, es una agenda. En Europa es una agenda. En Uruguay, bueno, vamos a pedirle a Ana Larre Borges, que se jubiló de la prestigiosa revista Brecha y del mundo académico. Fue rectora de la Universidad de la República. La República, y nuestros dos amigos también académicos que organizaron ese fabuloso encuentro en el 2004. Philippe Bernabé y, si me decís el nombre, el otro no me acuerdo. Me acuerdo. También decano en la Universidad de la República. Incondicionales. Y recordemos que nosotros tuvimos, quienes habla también Atilio, sí, estuvimos en el año 2004 en un simposio que se hizo en Uruguay, en Montevideo. Sí, sí, sí, sí. Organizado por esta gente que estamos hablando. Con ponencias de la Universidad de Tel Aviv, de la Universidad de Colorado. Hay muchas, muchos trabajos. Hay una argentina en la Universidad de Colorado. Después en la Universidad de Einstein. Incluso también fuimos al cerro, sí, al cerro de Montevideo, sí, en cuyo parte alta se encuentra el fuerte, sí, obviamente que es museo, y le dejamos la placa en bronce, que sabemos que todavía no fue colocada, y bueno, insistiremos para que eso pueda indicar a todos los visitantes y turistas que ahí también Hudson ambientó uno de sus capítulos magistrales. Pero ¿por qué no recordemos qué es lo que magistró, qué es lo que dijo Hudson? Empezó justamente Tierra Purpúrea en ese cerro y termina en ese cerro, un alegato. Sí, en los textos literarios es muy común que el personaje principal haga un alegato casi en soledad en un cerro. Míticamente lo recordamos a Simón Bolívar cuando hizo esa promesa sobre la libertad de la Gran Colombia y de América, y Miranda. Y bueno, el personaje de Hudson también lo hizo en el Cerro de Montevideo con 2 discursos. Uno, detestando Sudamérica como inmigrante británico. En la tierra de bárbaros. En la tierra de bárbaros. Y otro al final de La Tierra Purpúrea, su novela, invirtiendo todo, todas las afirmaciones, hablando de que era el lugar del elegido, futuro, elegido, con una vida totalmente original, natural, genuina, y no artificial, como creo que usa la palabra supercivilizada Europa. Bueno, continuamos. Viviamo negli eti carici che la bellezza ignora, e là fuggevo, fuggevo l'ora sinebria voluta di viarne i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore ogni possenteva. Amore fra i codici più caldi baci avrà. Continuamos con el licenciado Carlos Fernández Balboa y su experiencia en Catamarca. ¿Qué pasó en Catamarca? Bueno, Catamarca es una provincia muy interesante desde varios puntos de vista, ¿no? Y particularmente desconocida para lo que es el turismo naturaleza, el turismo de cultural. Es, sin lugar a dudas, también la provincia más importante de Argentina desde el punto de vista arqueológico. En este viaje que pudimos hacer en el mes de enero, nos descubrimos que el primer viaje que realiza Juan Bautista Ambrosetti, el creador del Museo Etnográfico de la Ciudad de Buenos Aires, un gran difusor no solamente de la arqueología sino también del folclore, es a un lugar que se llama Fuerte Quemado, que es en la zona de Yocabil. Ese fue el primer viaje que realiza Ambrosetti a la edad de 19 años, y el primer viaje que realiza en su vida y que seguramente despierta muchísimo su vocación como naturalista y como investigador. ¿En qué época estamos hablando? Y este es 1900, hacia el 1900 más o menos, ¿no? Estamos hablando también de un lugar que es muy interesante, que está límite con Catamarca, con Tucumán, y bueno, estuvimos ahí en Yocabil, estuvimos de alguna manera haciendo un viaje que sigue dos registros, un registro que tiene que ver con la arqueología del noroeste argentino y otro registro que tiene que ver con la cerámica y los ceramistas, particularmente aquellos ceramistas que hayan reproducido las culturas originarias y las culturas antiguas, digamos, de la ciudad de la provincia de Catamarca. Así que estuvimos haciendo ese viaje, que un poco de placer, un poco de trabajo, de investigación, para poder realizar después un relevamiento en pos de la comunicación de estos temas que tienen que ver con la cultura argentina, y la verdad que fue una enorme sorpresa, porque hemos recorrido paisajes y personas muy bellas en igual dimensión, ¿no? De gente hermosa y de paisajes muy hermosos en la provincia de Catamarca, en lugares como Belén, en lugares como Santa María. Estuvimos en Gualfín, en Yocabil. Bueno, recorrimos muchos sitios, en Shinkal, en Londres, que habíamos hecho un trabajo muy importante hace algunos años atrás, muy importante para nosotros, no importante exactamente el trabajo, que fue la puesta en valor y el museo del Shinkal de Kimiville, que es uno de los sitios incaicos más importantes del Sudamérica, de Argentina probablemente uno de los más importantes o el más significativo. Y bueno, estuvimos recorriendo ese museo que habíamos hecho en el año 2014, así que volviendo a encontrarnos con amigos y volviendo de alguna manera a ver el estado de conservación del museo en las situaciones en las que se encontraba. ¿Podés describirnos, por favor, cómo es este museo? ¿Cómo es la característica de esta zona? Bueno, el Xincal es un sitio incaico, es un asentamiento incaico muy importante, que tiene dos escalinatas ceremoniales, tiene todas las características, tal vez de una forma un poco exagerada, la gente lo llama el Cusco argentino, pero porque tiene de alguna forma las características estructurales de lo que sería una ciudad incaica, ¿no? Tiene un usno, que es, ¿qué es un usno? Un usno es un espacio ceremonial, un lugar donde de alguna manera estaba, se realizaban ceremonias y estaba el incanato o el representante del Inca en ese espacio, y se hacía toda una serie de ceremonias espontáneas. Tiene tiene varias colcas. Las colcas son como construcciones pequeñas, generalmente redondeadas, que servían para el almacenamiento de semillas y el almacenamiento de determinados frutos también para poder pasar el invierno, como forma de asegurar ese tipo de alimentación. Tiene, como te decía, dos escaleras ceremoniales muy importantes, que una de ellas se puede acceder, a la otra no, por cuestiones de conservación, cosa que está muy bien desde el punto de vista de la conservación preventiva. Esas escaleras permiten tener un paisaje importante que magnifica todo lo que significa el valle, y al mismo tiempo tiene también una callanca, que era como una callanca, es una especie también de un espacio que tenía que ver con almacenamiento de distintos elementos colectivos, en este caso, que facilitaban un poco la conservación de esos materiales. Esta construcción incaica tiene una característica particular en relación a otros sitios arqueológicos de Argentina, como puede ser el Pucará de Tilcara, las ruinas de Quilmes. Esta construcción incaica tiene la particularidad, para el visitante y para el que no es particularmente especializado en arqueología, en que las autoridades del sitio, particularmente el investigador más importante del sitio, que fue Rafino, que trabajó en ese sitio por más de 30 años, tomó la decisión de hacer un sistema que tenía que ver con la reconstrucción total o parcial de algunas de estas edificaciones. ¿Fueron reconstruidos? Claro, reconstruidos en un sistema que se debe llamar anastilosis, que es una reconstrucción lo más fiel posible dentro de lo que se puede saber de cómo serían esas reconstrucciones, que siempre tienen la falencia, digamos, humana, ¿no? Este tipo de reconstrucción es muy criticada también en el mundo de la arqueología, porque se dice que no es exacta, pero yo la valoro mucho en términos didácticos, en términos educativos. Para una persona que llega a un sitio arqueológico, poder encontrarse con alguna idea de cómo era el sitio es mucho más representativo que poder ver solamente una foto, un dibujo, no, ver solamente los restos, que a lo mejor muchas veces los restos en tierra o enterrados y que son simplemente elementos que pueden observar solamente los arqueólogos, no dicen muchas veces mucho. Para uno llega a un lugar y dice que hay un montón de piedras. Claro. En este caso, la anastilosis lo que facilita o lo que permite, desde el punto de vista, insisto, ¿no?, desde el punto de vista siempre de la pedagogía, de la didáctica, es al visitante tener una experiencia un poco más cercana cómo era el sitio, o darnos una idea mucho más clara de cómo eran las formas de vida en el lugar, a partir de ese sistema de reconstrucción que, insisto, está muy criticado en muchas partes del mundo. En Perú no tanto, en Perú se utiliza mucho este tipo de sistema, ¿no?, sobre todo en los sitios que están cercanos a las ciudades, a la ciudad de Lima. Se trabaja mucho con este sistema de anastilosis, se trabaja mucho con un sistema de recreación, incluso de muñecos o de elementos textiles que permiten tener una idea de cómo se vestía la gente, cómo vivía la gente, con recreaciones de ese tipo. Bueno, el Xincal es lo que está más cerca en la Argentina de esto, ¿no? Si un visitante llega hasta allí, se va a encontrar con eso, y se va a encontrar con lo que trabajamos también, que fue un museo de sitio, que tenía como objetivo conservar todos los elementos arqueológicos que fueran extraídos del sitio y que estuvieran relativamente en los alrededores también del sitio para asegurar la preservación y la conservación. Así que se instaló un depósito, se instaló un pequeño laboratorio y se instalaron dos salas que cuentan un poco la historia del sitio y la historia de las comunidades anteriores a los incas. Claro, los incas se establecieron sobre pueblos preexistentes. Claro, por supuesto, eran conquistadores de pueblos que ellos de alguna manera dominaban y bueno, y sobre estos pueblos quedan testimonios materiales verdaderamente impresionantes, que son la cultura de la Aguada, la cultura Santa Mariana, todas las culturas que estaban en los alrededores, la cultura de Gualfín, que son todas las culturas que estaban en los alrededores de esa región de Catamarca y que fueron subsuminadas de alguna manera por el Imperio Inca, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de la forma de vida, fueron como tomando muchas cosas de estas comunidades, pero también las fueron como dominando totalmente. Algo parecido a lo que habrían hecho los españoles al llegar a América, ¿no? Como mensaje final, lo que yo tendría para decirle a los oyentes es que Catamarca es una provincia para visitar, es una provincia que tiene las maravillas paisajísticas de Jujuy, junto con los ríos y los arroyos de Córdoba, las serranías de la provincia de Buenos Aires, la vegetación, si uno se pone a fijarse muy bien, de la zona salteña, y una arqueología como ninguna otra provincia en ninguna otra parte de nuestro país. Así que hay mucho para ver, mucho para recorrer. El Xincal, por supuesto, es un punto neurálgico en la ciudad de Londres, que es la ciudad más antigua. El lugar más próximo es Londres. El lugar más próximo es Londres, está a 3 kilómetros. Ah. Y es de alguna manera la ciudad más antigua también, una de las ciudades más antiguas de Argentina, si no la más antigua de nuestro país. Bueno, después de Santiago del Estero, ¿no? Por supuesto. Así que les recomiendo a todos los oyentes visitar Catamarca, facilitarse en sus trayectos, en sus viajes. Y bueno, me parece muy importante poder conocer este país que no miramos. Bueno, muchas gracias, Carlos Fernández Balboa. Es interesante saber todas las cosas que tenemos en este hermoso, bello y arqueológico país. Gracias. Busco cada noche mi canción y no la encuentro. Por los campos de algodón sin consuelo, suspiro del alma, la duda en mi almohada, brújula que gira en mi interior sin razón. De conocerme, renace en mí el deseo de morir lentamente. Se agrietan los ojos, se escapan las manos. La noche me hunde en su voz. Busco, busco, que busco, busco, busco. Busco, busco, que busco, busco, busco. Las manos. miro de lejos, es sueño o realidad. Busco, busco, que busco, busco, busco, busco, busco, que busco, busco, busco. Vamos a saludar a los oyentes que nos escuchan siempre: Eduardo Grondona, los scouts de Hudson, Celia Carnovale. Y es bueno terminar el programa con algunas frases y algunos conceptos de Guillermo Enrique Hudson. Hudson no solamente es un caso original, sino tal vez único. Nacido en Quilmes, de estirpe inglesa, de padres norteamericanos, permaneció en esta tierra hasta los 33 años. Escribió siempre en inglés y murió octogenario. Su gran amigo, Roberto Cunningham Graham, dijo: sí que era argentino y lo fue hasta el último día de su vida. Más adelante añade: hasta en el físico conservó el tipo del gaucho. Su hablar lento y su acento de la pampa siempre me hacían pensar que tenía ante mí a un gaucho de viejo cuño. Hudson solía declarar a sus íntimos: mi verdadera vida terminó cuando dejé las pampas. Añoró hasta el momento de su muerte las lejanías, los horizontes ilimitados. Todos los parajes que tanto amó en Inglaterra, las claras praderas de Sunset, el campo de Salisbury, llano y sin árboles, le recordaban la llanura infinita donde pasó su juventud. Con escaso dinero, casi siempre solo para la cama y la merienda frugal, montado en su bicicleta, escapaba de la ciudad cuanto le era posible. Nos dice Enrique William Álzaga: contempló Hudson con ojos realistas el mundo que describe, hombres, cosas, paisajes, pero es un realismo romántico en rigor el suyo. No olvidemos que rememora mucho después y desde lejos los acontecimientos. Hay una indefinible melancolía, una honda nostalgia en sus evocaciones. Nacido y criado en La Pampa, Hudson retrata en su obra el ambiente y los hombres que le eran familiares. En su Hudson a caballo, Luis Franco dice: Hudson ha aprendido como nadie que el camino de nuestra armonía con la naturaleza es el sentido de lo bello presente en nosotros, porque es el espíritu mismo de lo creado. Aprehender su belleza es fecundar la nuestra y realizarla humanamente. El arte es sólo la traducción de esa felicidad. Pero Hudson ve también ciertos aspectos de la sociedad de su época. El gaucho carece o carecía en absoluto de todo sentimiento de patriotismo y veía en todo gobernante, en toda autoridad, desde la más alta hasta la más baja, a su principal enemigo y el peor de los ladrones, dado que no sólo le robaban sus bienes, sino también su libertad. Hudson se interesa por la vida,